buenas tardes. Hoy es lunes 17 de marzo de 2025 y nosotros somos Es lo que hay Sanse en Radio Utopía, emitiendo en directo desde el 107.8 de la FM. Y mañana el podcast lo tendréis disponible en nuestras redes sociales y en esloqueaysanse.es, porque desde 2016 somos un periódico digital. Entre danas y borrascas encadenadas, hacemos un huequito para la información que nos importa, la de aquí y la de un poquito más allá, para opinar, para buscar en la poesía un refugio y en la historia un aprendizaje. También hay hueco para vosotros, faltaría más. Solo tenéis que marcar el 911-63-7725. Estupendas tardes de lluvia. Vamos a ello. Días inciertos, estos en los que la historia parece repetir viejas sombras. Olor a pólvora, cenizas, fuego, miedo, ruido de sables o drones, voces que invocan al acero, como si la violencia hubiera dejado alguna vez frutos dignos de ser cosechados. Amnésica Europa, que evita sus cicatrices para mantener un olvido suicida, que solo sirve a los hacedores del daño y a los VIPs de sus calculadoras. Ciegos los ojos frente a trincheras infinitas en las que sucumbe un mundo exhausto al que pretenden convencer de que el rearme es una promesa y no una condena. Rearmarse es un regreso al miedo, a la desconfianza, a la amenaza convertida en norma. El capitalismo siempre fue así, avaro, inhumano, indolente, guerrero, y en los confines del abismo es más abrupto, más descarnado. No sabe de reflexión ni de futuro. Siembra muerte y destrucción para cosechar beneficios, lo sabemos, el Guernica lo plasmó. Pero impávidos permanecemos en la rueda loca de un mundo que parece no querer echar raíces. ¿Qué seguridad ofrece un continente, un planeta armado hasta los dientes, sino la de una tensión perpetua, la de una chispa siempre a punto de incendiar los días? Europa no necesita blindarse, necesita escucharse, construirse. No necesita más arsenales, sino más acuerdos. Ya nadie recuerda la emergencia que tenemos encima. El reloj climático avanza sin tregua y la violencia y la avaricia prolongan la dependencia de lo que nos mata. Cada moneda destinada a la guerra es una moneda arrebatada a la vida. El cambio climático y la guerra comparten una víctima común, el futuro. La pobreza y la riqueza crecen sin control. Y los hombres de negro, heraldos de austeridad y presagios de penuria, llegaron con maletines cargados de restricciones, de recortes de derechos, de techos y de sueldos, allá por el robo llamado crisis del 2008, ¿os acordáis? Limitaciones que hoy no importan nada si de guerrear se trata. La pobreza aguanta y avanza, como lo hace el dispendio que sacrifica toda justicia social soñada. 56 guerras activas en el mundo, 13.000 civiles ucranianos muertos, 61.000 palestinos en los conflictos hoy abiertos, 20 millones de mujeres afganas borradas, 8 millones y medio de sudaneses desplazados, 6 millones de sirios. Y en los países en paz, mientras los gobiernos destinan recursos a preparar la guerra, las gentes libran batallas cotidianas, silenciosas, desgarradoras. Son guerras sin trincheras, pero con víctimas. La lucha por un techo, la batalla por la sanidad, la resistencia por un empleo digno, la defensa de unas pensiones justas, la desesperada contienda para que las mujeres no mueran a manos de quienes prometieron amarlas. Nacemos condenados a morir, pero hechos para que luchemos por vivir, nos recordaba Pepe Mújica. Y es que la paz es la batalla más urgente y su única arma, la paciente, frágil y persistente arquitectura de la palabra. Buenas tardes, comenzamos. Tú me digas, empiezo. Hola, buenas tardes. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido que traemos hoy en el programa. Empezamos con agenda. Tenemos entrevista con dos Rafas. Rafa de la plataforma Sanse sin aviones y Juan Torres, perdón, no son dos Rafas, y Juan Torres. Luego tenemos cuatro noticias cortitas. Vamos a hablar de Maicán, de En Plan Pemús, de pisos turísticos y de Crecemos Juntos. Luego tenemos 15 días, un minuto, Mundo Tarumba, efemérides, lo que nos cuenta Lolo, espacio para la poesía, despedida y cierre. Bueno, pues vamos a contaros la agenda que tenemos o que hay preparada para los próximos días. En primer lugar, mañana 18 de marzo a las 6:30 hay convocada una concentración en la Avenida de España 22 en contra del deterioro de la atención primaria. Los convocantes son la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte y la Asociación de Vecinos de Sanse. El miércoles 19 de marzo a las 7 hay una charla coloquio en la Biblioteca Marco Sana con el título Los recuerdos, la mejor herencia. Sobrevivencias personales y su valor para futuras generaciones con Carlos Torres, escritor y guionista de televisión. El jueves 20 a las 6:30 vuelven los Jueves de la Memoria en el Teatro Adolfo Marsillat con la proyección del documental Flores bajo el hielo. Tras el documental habrá un coloquio con el director y una protagonista. El 23 de marzo hay convocada una manifestación para reclamar servicios 100% públicos de gestión directa. Comenzará a las 12 en Sol y terminará en la plaza Juan Goytisolo. Y por último, el domingo 24 de marzo a las 6, Izquierda Independiente organiza una exposición fotográfica con el título Sáhara en Mente, Refugio y Salud Mental, en la Biblioteca Marco Sana y estará expuesta hasta el 5 de abril. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de San Sebastián de los Reyes, el conocido como PEMUS, fue aprobado en 2021 y ha sido objeto de una reciente revisión y aprobación por parte del Ayuntamiento para adaptarlo a la normativa aprobada sobre movilidad y protección del medio ambiente urbano, tal y como exige el marco de movilidad urbana de la Unión Europea y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una de las principales incorporaciones del PEMUS, de este plan de movilidad, es la implantación de una zona de bajas emisiones. Esta medida, obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes, busca restringir el acceso y el estacionamiento de vehículos sin etiqueta ambiental, exceptuando, por supuesto, a los residentes y a los propietarios de plazas de aparcamiento en esas zonas. El objetivo es reducir la contaminación atmosférica y fomentar modos de transporte más sostenible. En Sanse, esta zona de bajas emisiones no estará ubicada en la Almendra Central, como sería de esperar, sino que se prevé ubicarla como proyecto piloto en la urbanización Rosa Luxemburgo, concretamente entre la avenida Rosa Luxemburgo, la avenida Lomas del Rey y la avenida Valde las Fuentes. Además, se propone la implementación de una red de calles con límite de velocidad a 30 kilómetros hora y la creación de supermanzanas. Estas áreas priorizarán al peatón y limitarán el tráfico rodado, buscando minimizar la presencia de vehículos privados y promover desplazamientos a pie o en bicicleta. Las calles de alrededor de la Plaza de Toros, de la Avenida de Colmenar Viejo y de la Calle Real son algunas de las vías contempladas para esta medida. En cuanto a la regulación del estacionamiento, la conocida como hora, el Ayuntamiento ha manifestado que cualquier modificación en las zonas de aparcamiento regulado se realizará con el consenso de la ciudadanía y para ello se llevará a cabo una encuesta abierta para recabar opiniones sobre el estado del aparcamiento en los distintos barrios del casco histórico, a la que se puede acceder a través de la web municipal y participar. Pero el documento aprobado ya recoge la ampliación de la zona azul a casi 700 plazas y la instauración por primera vez en el municipio de la conocida como zona verde, aparcamiento regulado para residentes, que llega a la cifra de 3.275 plazas en las zonas del barrio del Chaparral, Plaza de Toros, Calle Real, Silvia Abad, Colmenar Viejo y Ayuntamiento. El documento revisado del PEMUS fue aprobado por la Junta de Gobierno local el pasado 5 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 20 de febrero del 25, fue llevado a pleno, donde contó con los votos a favor del Partido Popular y los dos concejales tránsfugas de Vox y los votos en contra de Izquierda Independiente y el portavoz de Vox. Y, por cierto, las abstenciones de PSOE, Más Madrid y Miguel Ángel Martín Perdiguero. En un próximo programa tenemos la intención de invitar al concejal responsable de movilidad, Carlos Bolarín, para que nos explique los pormenores y principales compromisos de este documento. Bueno, buenas tardes. Os voy a hablar un poco de pisos turísticos. Según un estudio que ha hecho el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, San Sebastián de los Reyes es la tercera población con más pisos turísticos de la Comunidad de Madrid. Detrás de Madrid capital, que tiene 17.217, y Alcalá de Henares, que tiene 255. San Sebastián de los Reyes tiene 133, que ha subido 13 de febrero del 2024 a febrero del 2025. También han hecho un estudio y parece ser que la ocupación es de 3,66. He estado mirando un poquito por encima y bueno, depende de que San Sebastián de los Reyes está muy cerquita de Madrid y claro, viene muy bien lo de los pisos turísticos. Y he estado mirando un poquito por encima y depende de la capacidad de los pisos, del tamaño, si tienen balcón, si tienen jardín. Los precios van por noche desde 50 euros a 450, pero claro, el de 450 resulta que es para 9 personas, es decir, me parecen baratos a 50 a la noche, no me parece demasiado caro, y claro, los de 50 a 25 me parecen demasiado baratos. No sé qué pensaréis, pero es lo poquito que he podido mirar de este tema. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Voy a hacer una pequeña introducción de qué es Maican para quien no lo sepa. Maican es la empresa que contratan tanto el Ayuntamiento de Alcobendas como el de Sanse para hacer el servicio de perrera municipal, el servicio de recogida de animales domésticos sueltos y abandonados. Esta empresa acarrea años y años de denuncias por maltrato y ya en 2021 fue juzgada, pero se fue de rositas por fallos administrativos a pesar de que la Fiscalía reconocía evidencias de maltrato animal. Esto no ha impedido que los ayuntamientos hayan seguido contratándola año tras año, y es que es la única empresa normalmente que se presenta a concurso, porque los concursos están hechos, un poco en mi opinión, muy ad hoc para que los requisitos solo los cumpla esta empresa. Y esto contradice claramente la ley de contratación pública, que exige una competencia eficaz en la que se presenten al menos tres empresas a concurso. Y aquí solo se presenta Maicán y no pasa nada y nadie levanta una red flag. Por todo esto, el pasado, ahora mismo en San Sebastián de los Reyes está abierto el concurso para volverse a presentar a este servicio por los siguientes 2 años. Y hicimos una manifestación masiva el jueves pasado desde el Ayuntamiento de Alcobendas al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en la que acudieron multitud de personas, multitud de asociaciones y multitud de protectoras animales. También estuvimos allí Podemos en esta manifestación, que a pesar de la lluvia torrencial estuvimos ahí aguantando el chaparrón, nunca mejor dicho, de principio a fin, y pudimos decirle a ambos ayuntamientos que no queremos a Maicán, que no queremos que se le contrate más. Además, el próximo pleno de Sanse, este mismo jueves 20 de marzo, voy a volver a llevar este tema para exigir algo que ya llegamos a un acuerdo desde Podemos en la anterior legislatura, que era apartar 600.000 euros del presupuesto de 2021 a 2022 y ceder un suelo al otro lado de la 1 para construir instalaciones municipales propias, que esto ayudaría a que muchas más entidades y muchas más asociaciones y protectoras pudieran presentarse a concurso y no tener esta dependencia que tenemos de Maicán, que si un día decide no presentarse, pues nos deja vendidos. Obviamente no se ha hecho, aunque se llegó al acuerdo, no se ha ejecutado, así que vamos a volver a exigir que se vuelva a hacer en el próximo pleno. Aparte, Lucía, en su programa electoral del PP, lo llevaba como promesa electoral, que quería construir unas instalaciones propias de programa municipal, de este servicio, para no depender de Maicán. Así que se lo vamos a exigir. Y es que esto, además, luego podríamos hacer una gestión de mancomunidad con otros ayuntamientos, contratarles, que ellos hagan el servicio en nuestras instalaciones, incluso el ayuntamiento ganaría dinero. O sea, que son todo beneficios, no hay ningún tipo de excusa. Así que lo llevaré yo personalmente el próximo pleno, y también, como esto lleva un tiempo construir estas instalaciones, también exigiré que el actual contrato se cambie para que no tenga estos requisitos, que solo cumpla Maicán y cumpla con la ley de contratación pública, asegurando una competencia eficaz y más empresas y protectoras se puedan presentar al concurso. Así que nada, os invito a todas y a todos a acudir al próximo pleno jueves 20 de marzo, a exigirle a Lucía que cumpla lo prometido una vez más, que se le acumulen las manifestaciones y las protestas por incumplir sus promesas electorales. Muchas gracias y sí se puede. Muy buenas tardes y lluviosas. El Ayuntamiento ha relanzado la campaña Creciendo Juntos. Es el segundo año que celebra esta actividad, consistente en plantar un árbol por cada niño nacido en el municipio. Una iniciativa que parte de las concejalías de Juventud e Infancia y de la de Parques y Jardines, que consideran una hermosa idea porque simboliza la vida y el crecimiento al tiempo que mejoran los espacios naturales aumentando sus zonas arbóreas. La plantación se está realizando en torno a Desabollal, más concretamente en la avenida Alledo de Montejo, con especies autóctonas como robles, carrascas o pinos. Esta iniciativa recuerda a otra que impulsó Izquierda Independiente, por la que se comprometían a plantar una encina por cada voto que recibían en las elecciones. Campaña que llevaron a cabo durante varios años y que adolecía de un problema importante como era la falta de un sistema de riego, aunque algunos militantes de esta organización supieron esa carencia llevando agua en garrafas. Y aún así, fueron muchos los árboles que se secaron. Esperando que la iniciativa municipal contemple la necesidad básica de proporcionar agua a los arbolitos para que estos no se malogren y puedan cumplir con el objetivo de la iniciativa, que es simbolizar la vida y el crecimiento. La plantación la harán los padres y madres de los recién nacidos en nombre de sus pequeños, para que tengan un árbol que les acompañe a lo largo de sus vidas, como se pretende con la campaña. Es una medida que debemos saludar y apreciamos positivamente, ya que mejoran los espacios naturales, vincula a las personas con la naturaleza y sensibiliza a los jóvenes con el cuidado y protección del medio ambiente, por lo que este proyecto nos parece un acierto por parte del actual gobierno de Sanse. Puede que muchos de los jóvenes nacidos en este pueblo tengan un árbol en el municipio. Sin embargo, es muy posible también que no encuentren vivienda en Sanse, ni un sistema eficiente de transporte, ni buenas alternativas de ocio, ni disfrutar de unas fiestas que satisfagan sus necesidades de diversión, o que su desarrollo vital se produzca en un pueblo amable, limpio y solidario. Por lo que la iniciativa y el compromiso de la Administración Municipal con las personas nacidas en este municipio debería de ir más allá y poseer un más allá, perdón, de poseer un árbol y garantizarles también una buena calidad de vida, que debe ser un objetivo irrenunciable para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La plantada tendrá lugar el día 29 de marzo desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y las familias que quieran participar se tienen que inscribir previamente en el Centro Joven de Sanse o en la sede electrónica del Ayuntamiento desde el día 10 hasta el 20 de marzo. Gracias por escuchar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como compas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul. Lentamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. De algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe, beso a beso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, beso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar el problema generado por el Ayuntamiento de Sanse, concretamente el alcalde saliente, Narciso Romero, por los ruidos que produce el cambio de codificación en el despegue y aterrizaje de los aviones de Barajas. Para tratarlo, tenemos hoy en el estudio a Rafa Neila, que es portavoz, en este caso, de la plataforma Sanse sin aviones, que acaba de convocar una manifestación en reclamación de los derechos al sueño y al descanso, y a Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente de Sanse, porque ha presentado alegaciones al plan de acción asociado al mapa estratégico del ruido del aeropuerto de Barajas, para que sea revisado y modificado para evitar, prevenir y reducir de verdad el ruido producido. Muchas gracias y bienvenidos a los dos. Gracias a vosotros por invitarnos. Pues nada, aquí estamos. Pues hacemos un poquito de memoria, si os parece, para poner en contexto. Hablamos de una reivindicación ya un poquito histórica que se está produciendo desde el año 2024 por parte de la plataforma, en la que estáis solicitando por tierra, mar y aire. ¿Qué es lo que estáis solicitando? Bueno, realmente lo estamos solicitando por tierra y casi mar. El aire lo pone AENA y el ayuntamiento. Estamos pidiendo que se revierta la codificación que había de la ruta 36L corta, que anteriormente se alejaba del núcleo urbano del municipio. Y a petición del alcalde saliente, como bien has dicho, Narciso Romero, cambió su trayectoria, y cambió su trayectoria acercándola al núcleo urbano. ¿Qué está provocando? Que donde antes había 3.000 vecinos afectados, a los cuales hay que atender también sus demandas en su momento y de su forma, ahora pasamos a estar afectados cerca de 50.000 vecinos. No solo es el ruido, es el ruido y es la contaminación también ambiental. Estamos paseando por nuestras calles, las calles peatonales, y respiramos el queroseno de los aviones. Estamos soportando el ruido, estamos soportando que los espacios naturales del pueblo se vean degradados. En la dehesa antes podíamos pasear tranquilamente, con poco ruido, los aviones se veían un poco más lejanos, y además podíamos observar cómo las aves rapaces estaban sobrevolando el terreno de la dehesa. Esas parejas están desapareciendo, ya quedan un par de milanos negros nada más. Y bueno, todo eso lo estamos pidiendo porque parte de una premisa. Hemos hecho alegaciones, tanto a AENA, a AESA, en AIRE, todos los organismos dependientes, y todos nos remiten a lo mismo. Basta con que la alcaldesa actual de San Sebastián de los Reyes pida la reversión de la codificación de esta ruta para que los aviones vuelvan a alejarse del núcleo urbano del municipio. Entonces, es lo que estamos pidiendo, simplemente no queremos más estudios, no queremos, para este caso, ¿vale? No queremos más estudios, no queremos más demoras, no queremos que con nuestro dinero se contraten consultoras que no hacen nada más que demorar la solución al tema, sino que queremos que la alcaldesa solicite en los grupos de trabajo técnicos del ruido que convocan estos organismos, solicite la reversión a la codificación anterior. Explícanos un poquito, Rafa, lo que es la codificación. Porque es que parece que es una cosa muy difícil, muy complicada. Vale, te lo voy a explicar de una forma que yo creo que lo vamos a entender casi todos. Las rutas del aeropuerto se establecen como si fueran autopistas. Entonces son autopistas muy anchas, por donde lo pueden circular los aviones perfectamente. ¿Qué ocurre? Que dentro de esta autopista hay carriles, y los carriles es lo que llamamos la codificación, y hay distintos carriles. ¿Qué ocurre? Que dentro de esta autopista, de cerca de 2 kilómetros de ancho, los aviones circulaban por la parte más alejada del municipio, por el carril de la derecha, digamos, cuando giraban hacia la izquierda. Ahora, con la nueva codificación, lo que han hecho es trasladar esos aviones al carril izquierdo, que es justo donde están pues, los barrios de Esa Vieja, Los Arroyos, Tempranales, pues todos los que están próximos al parque y la dehesa. Con un matiz adicional, es el riesgo que corremos. Antes los aviones, digamos que el giro lo hacían menos pronunciado. Ahora el giro es bastante más pronunciado, con lo cual la dispersión que hay dentro de esa ruta es mucho más alta. Cuando el viento sopla del norte, nos los trae más hacia las casas. Hay ruido, hay medidores de ruido, y los medidores están dando que están subiendo los niveles de presión acústica en la zona más próxima de Esa Vieja. Es obvio, si pasan los aviones más cerca, subirán los niveles de ruido. Esta historia se ha producido en el año 2022, cuando de una manera que nos vas a explicar tú, me parece, se solicitó a AENA el cambio de codificación existente. ¿Qué pasó? Correcto. Pues mira, en una reunión de estas de los grupos de trabajo que comentaba, de donde están los organismos de AENA, AENA, AIRE, AESA y el ayuntamiento, se presentó el señor Romero con unos vecinos de la asociación de la urbanización de donde él vive, y solicitó la codificación nueva de la ruta, es decir, que los aviones dejaran de pasar por el carril derecho, que está más próximo a su casa, y pasaran a pasar por el carril izquierdo. AENA ahí ya le avisó de que aumentaría el ruido y las molestias para los vecinos del núcleo urbano, y que bueno, lo ponían de forma provisional, y cuando se ratificara que esas molestias se veían incrementadas, pues volverían a la nueva codificación si así lo pedía el ayuntamiento. ha habido cambio de color del gobierno. La alcaldesa actual, en campaña electoral, se comprometió por activa y por pasiva, hay vídeos, hay cartas a los vecinos, etcétera, de que iba a revertir esa codificación. Y han pasado ya 2 años desde que gobierna y ni está ni se parece que se le espera esa petición de ese cambio. Y lo único que pedimos es eso, que cambie la codificación, que pida la reversión a la situación anterior. Esta acción que hizo el alcalde saliente, Narciso Romero, lo hizo representación suya, personal, como alcalde, en representación de la corporación, ¿cómo fue? De cara al organismo público lo hizo como alcalde. O sea, él fue en calidad de alcalde. No hay un acuerdo de pleno. Bueno, Juan nos dará más datos porque en ese momento estaba presente en el ayuntamiento. No solo no hubo acuerdo del pleno, sino que no hubo ni comunicación, según nos consta, no hubo ni comunicación a grupos del ayuntamiento, no hubo comunicación a nadie. De hecho, parece ser que incluso cuando se le preguntaba lo negaba, que hubiera pedido eso. Fue a raíz de una compañera nuestra de la plataforma, que al estilo Julia Roberts empezó a indagar y descubrió que efectivamente fue el alcalde, acompañado de representantes de la Asociación de Vecinos de esta urbanización, quien lo solicitó a los organismos aeroportuarios. Pues Juan, tienes la palabra, cuéntanos qué pasó realmente con este caso. Bueno, lo que pasó es más que sabido, porque lo hemos dicho muchas veces y lo hemos llevado al pleno muchas otras, ¿no? El alcalde Narciso Romero, en aquel momento del Partido Socialista y gobernando con Ciudadanos, pues fue a los grupos de trabajo en torno al aeropuerto, ya sabemos que está AENA, AESA, ENAIR y los ayuntamientos afectados de la zona, y en una de esas pues reiteradamente pidió el cambio de codificación para alejar los aviones de Fuente del Fresno. Lo raro y lo sorprendente es que como asesores no llevaba, en muchos momentos no llevaba a los técnicos municipales, sino lo que llevaba era a los a personas que viven en Fuente del Fresno. Incluso al presidente de la Asociación de Propietarios de Fuente del Fresno fue una de las veces, incluso creo que sin el propio alcalde. Entonces, bueno, pues después de mucho pedirlo, pues AENA le concedió esa idea y cambió la codificación el 8 de septiembre del 22. Pese a que el técnico municipal y el jefe de medio ambiente ya advirtieron que eso podía provocar un aumento del ruido, de las molestias a barrios tan poblados como era de esa vieja tempranal Los Arroyos o Rosa Luxemburgo. Ahora vemos que el técnico tenía razón, que AENA ha reconocido que se ha aumentado el ruido en estas zonas y por eso se comprometió a, previa petición del ayuntamiento, a revertir ese cambio si se demostraba el perjuicio. El perjuicio está demostrado y ni Narciso Romero en aquel momento ni ahora Lucía Fernanda han querido pedir la reversión del cambio. No entendemos por qué. Bueno, entendemos, ¿no? Por sus propios intereses, sean políticos o personales. La cuestión es que hay miles de vecinos que están sufriendo unas molestias que antes no tenían. Y que esa molestia la están sufriendo porque hubo un alcalde del Partido Socialista que pidió algo sin ningún sentido, sin ningún informe, sin ninguna medición, sin nada y sin tener en cuenta las repercusiones negativas que iba a tener. Entonces en el pleno nos fuimos enterando a medida de que aumentaban las quejas por el aumento del ruido. Cuando vimos que había muchos más sobrevuelos en esta zona, empezamos a investigar. Ya luego, después de pedir las actas que no se nos entregaba y tal, tuvimos acceso a ellas y ya vimos cómo se planteó. Han intentado enmendar, de alguna manera, enredar mucho esta cuestión, que si esto viene de antiguo, qué tal, pero no, la cuestión es que lo pidió el señor alcalde en aquel momento y que ahora la actual alcaldesa lo mantiene. ¿Es posible que se apoyase en la idea de que los vecinos que viven ahora en Dehesa Vieja han tenido que firmar en la compraventa de sus escrituras una cláusula esa es una de las que dice cosas que saben que están afectados pero esa es una de a las huella sonora? Esa es una de las causas que una de las cosas que enredan mucho para justificar su mala imagen, quiero decir. Pues las casas de Fuente del Fresno, de la Granjilla, seguramente no, o las del centro del pueblo, no tienen nada en sus escrituras, porque se hicieron unos tiempos que no había casi ni escrituras, ¿no? O eran incluso anteriores al aeropuerto. Quiero decir, lo que está claro es que todos los municipios, y eso tiene mucho que ver con las alegaciones que se ha presentado al plan del ruido, todos los municipios que están alrededor de Baraja están afectados, lo pongan en su escritura o no. De esa vieja, pues era se hace en un momento, en los años 92.000, ¿no? En las que el ministerio, pues, cree que de esta manera va a solucionar las quejas de los vecinos por estar en él. Y bueno, y obliga de alguna manera que se haga incidencia en que están bajo la huella sonora de Baraja. Pero es que todo San Sebastián de los Reyes está bajo la huella sonora de Baraja. Igual que lo está Algete, o está San Fernando, o está Conlada. Todo, porque el Gran Barajas afecta a todos los municipios que están alrededor, incluso a Colmenar, ¿no? O a Tres Cantos. Esa es una excusa. Bueno, es una excusa que pretenden hacer para quitarse la responsabilidad a Narciso Romero, y también es una excusa que utilizan pues parte de los vecinos de las otras urbanizaciones para justificar que pidieran el cambio. Pero bueno, es que todo el Madrid del este o del norte está afectado por el aeropuerto de Baraja, y por eso podemos abrir. Por ejemplo, nosotros una de las alegaciones que hemos presentado al plan de acción contra el ruido, al futuro que viene del mapa de ruido, es que no se puede hacer un plan de acción contra el ruido si no hablamos qué va a pasar con la ampliación de Barajas que pretende hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque pretenden construir nuevas terminales, nuevas instalaciones aeroportuarias que en muchos casos incluso podrían estar en la en el término municipal de San Sebastián de los Reyes, Gran Barajas, con terminal de carga, etcétera, etcétera, y que se está hablando incluso de tener más de 80 o 90 millones de pasajeros, ¿no?, al año. Eso va a provocar un ruido enorme y unas molestias en todos los municipios alrededor, que hay que plantarse y hay que decir que eso no puede ser. Lo haga el presidente Pedro Sánchez o lo haga quien quiera, ¿no? Quizá ya la ampliación que se hizo hace años pues era negativo, y si tenía que haber planteado, que es una de las cosas que nosotros reivindicamos junto con otras organizaciones ecologistas y otros partidos políticos, es que hay que plantear otras nuevas instalaciones aeroportuarias en otros sitios de Madrid. Pero también hay que hablar de otro modelo de transporte. No podemos seguir utilizando un transporte en medias distancias que contamina muchísimo, que consume mucho combustible tipo queroseno, petróleo, bueno, todo el que sea este. Y entonces todo eso hay que hablarlo, y nos va a afectar mucho en el futuro. Tú me imagino, Rafa, que vives por la zona y por la noche, no hemos hablado de por la noche, qué pasa por la noche, sobrevuelan también a deshoras, bueno, los aviones, o causan tortura. La verdad que por la noche se respeta bastante los horarios legales, ¿no? Lo que sí es verdad que empiezan a sobrevolar muy pronto por la mañana y terminan pues como a las 12 de la noche, 12 y media. Sí, quería retomar un poquito el tema de esa vieja y sus el tema de las escrituras y de la huella, porque realmente es un trampantojo. Yo no vivo en de esa vieja, yo no firmé escrituras con ninguna cláusula de huella, y yo tengo molestias del ruido, yo y mis vecinos. ¿Qué ocurre además? Con un agravante, cuando antes sobrevolaban sobre áreas más al norte, los aviones volaban primero más alto, y luego son zonas abiertas, con lo cual la fuente sonora era exclusivamente la del avión. Ahora en nuestros barrios los aviones vuelan más bajo, porque obviamente están más cerca del aeropuerto, y las fuentes sonoras no solo es la del avión, es la de reverberación en los distintos edificios, con lo cual la onda sonora, hay sitios donde se suman las amplitudes de las ondas sonoras y amplifican los ruidos del avión. Hay sitios por la calle donde yo he ido con un sonómetro y los niveles de ruido, el incremento de ruido es de 20 decibelios sobre el ruido normal que hay en la calle. Si vas a una zona abierta es menos, con lo cual se agrava por el hecho de que pase por nuestros barrios. Juan, lleváis en vuestras alegaciones peticiones concretas, como por ejemplo que se contemple el sobrevuelo sobre colegios, hospitales, Claro, nuestras alegaciones son varias, ¿no? Las alegaciones que hacemos, pero hay una fundamental, que es la reversión del cambio. Primero, el mapa de ruido y el plan de acción que conlleva está mal diseñado, por una sencilla razón, porque los datos que se obtienen del ruido son del año 2021. Y qué casualidad que la codificación, el cambio de codificación se produce en septiembre del 22, con lo cual no están incorporados los datos de ruido y de molestias que provocó ese cambio de codificación. Por tanto, pues no sé, de alguna manera no se hace demasiada referencia sobre las molestias que se están sufriendo en San Sebastián de Urrea. Se hacen a otros municipios, pero no en San Sebastián de Urrea, cuando precisamente ahora es nuestro municipio el uno de los más afectados por el sobrevuelo de aviones y del ruido y de la contaminación. Entonces, lo que pedimos primero es que se adapte a la realidad que hay. También que se tenga en cuenta ese gran proyecto de construcción de un gran aeropuerto. Pero tenemos muchas más. Por ejemplo, las restricciones de vuelos nocturnos, ¿no? Que se restrinja para la configuración norte lo que hay en la configuración sur, que son que hay incluso en horario de sábado y domingo, ¿no? Que hasta las 9 de la mañana. Bueno, que se restrinjan los vuelos nocturnos, que se restrinjan los vuelos de aviones con hélices, etcétera, etcétera. Todo esto de los aterrizajes abortados y tal, excepto por causa de seguridad. Indudablemente no estamos hablando de causa de seguridad, que son de fuerza mayor y hay que garantizar la seguridad de las aeronaves y también de las personas, ¿no? Por supuesto. Pero son muchas las alegaciones que hacemos. Pero lo primero de todo es tener unos datos fiables y unos datos reales. Y lo que no entendemos es que se haga el plan de acción contra el ruido sin tener esos datos reales. Y el Ministerio y AENA lo sabe y lo hace a posta. Yo no sé si es porque, bueno, por quitarse la patata caliente de la reivindicación que hacen los vecinos o para librar de responsabilidad tanto al anterior alcalde del Partido Socialista como ahora de la alcaldesa del Partido Popular. No entendemos que eso no estén actualizados esos datos. De hecho, está reflejado en el PAR 4 que carecen de datos de San Sebastián de los Reyes, con lo cual es difícil hacer un plan a los próximos 5 años sin datos previos fiables. Claro, y luego, por ejemplo, hablan de zonas tranquilas, pero sin definir qué son esas zonas tranquilas, ¿no? Y cuáles son. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se especifique las zonas tranquilas que tiene que haber y que además San Sebastián de los Reyes esté en esas zonas tranquilas, ¿no? Que se garantice el descanso y la tranquilidad de los vecinos y una calidad de vida, porque no solo es el ruido, Rafa lo ha dicho muy bien, es toda la contaminación ambiental que estamos tragando. Y ya hay que decir que en muchos casos no solo es en esos en estos barrios, ¿no? que han visto aumentado las molestias, es que muchas veces hasta por el centro del pueblo están pasando algunos, no digo que sean todos, pero algunos, o por la noche, pues a las 12 o la 1 de la noche pasa alguno que dice, oye, ¿qué pasa? ¿No? Pues eso hay que solucionarlo. Bueno, ya para terminar, explicarme un poco la postura de Lucía Fernández, porque en fin, pasó con Apadis lo que todos sabemos ya, hizo sus promesas en campaña electoral, ahora estamos ante otra promesa que no va a cumplir, parece ser. ¿Qué esperáis de conseguir de Lucía? ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, yo estoy seguro que lo va a terminar cumpliendo. Hay cosas que juegan en su contra y si no lo sabe ella, supongo que tendrá compañeros de su grupo que se lo dirán. Es decir, cada vez somos más, cada vez estamos más en la calle, cada vez estamos más arropados por los vecinos, cada vez tenemos mayor respuesta, cada vez recibimos más preguntas de los vecinos que tienen ganas de informarse de qué va a ocurrir, igual que tú acabas de preguntar ahora, y las elecciones están cada vez más cerca. Entonces, yo creo que si tiene un poco de visión política, de la reversión debería pedirla ya. Otra cosa es que haya otros intereses que desconocemos en este momento, ya si los hay, ya los conoceremos más tarde, que la lleven a no pedirlo. Pero yo creo que lo va a tener que lo va a pedir, o sea, se lo van a pedir sus propios compañeros de grupo y se lo va a pedir el pueblo y vamos a estar en la calle para poder exigírselo de aquí, en los próximos 2 años si hace falta. ¿Y tú, Juan, qué esperas de las alegaciones? Bueno, yo de Lucía Fernández Y del Partido Popular no espero nada, ya lo digo así. Digo de no, las por... alegaciones sí, que ahora presentado. De las alegaciones hablo de las alegaciones. Y no espero nada por una sencilla razón, porque todas las promesas que hicieron en campaña y en la oposición pues se han convertido en papel mojado. La última de las promesas que hizo y que no va a cumplir es que va a llenar de parquímetro todo San Sebastián de los Reyes, cuando precisamente pues posiblemente fue porque estábamos nosotros y fuimos muy beligerantes con eso, y ellos de alguna manera cogieron el discurso que decíamos sobre el tema de los parquímetros, ¿no? Perdona, ¿parquímetros te refieres a zonas azules? Azules y verdes. Vale. Azules y verdes, ¿no? Donde todos los vecinos de esa zona, del centro del pueblo, de una zona muy amplia del pueblo, van a tener que pagar sí o sí por pagar, bien sea por la zona verde o bien sea por la zona azul. Ellos dijeron, y está grabado en el Pleno Municipal, se opusieron tajantemente a esa idea del Partido Socialista y de Narciso Romero, y ahora lo quieren poner, y se ha votado en el Pleno Municipal, ponerlo en marcha, por cierto, con la oposición, prácticamente la única oposición, la de Izquierda Independiente, que seguimos planteando lo mismo, porque no hay causa para eso y eso no va a solucionar el problema del tráfico de San Sebastián de los Reyes ni de aparcamiento, lo soluciona el transporte público, pero no el pagar los 50 o los 100 euros que quieren cobrarle a cada vecino por tener la zona verde. ¿Qué esperamos de las alegaciones? Hombre, pues que los organismos estatales entren en el sentido común. Yo tengo confianza en los técnicos de AENA, del Ministerio, de ENAIR, y que vean que los datos que están utilizando no son los correctos y que hay que buscar una solución a las molestias de una ciudad como de 100.000 habitantes como es San Sebastián de los Reyes, o ciudades limítrofes como Algete, porque no se trata de quitarle nosotros el problema de Sanse y pasarlo a Algete. Lo que sí que está claro es que la solución pasa por ir al origen, que es la reversión del cambio. Y a partir de ahí, de la reversión del cambio, hablaremos del ruido en general, y que la solución está en que el Estado pues tiene que invertir en unas instalaciones modernas cara al futuro, para las próximas décadas, en otro lugar de Madrid. Lo están haciendo grandes capitales. En Berlín han hecho un nuevo aeropuerto, que tenían tres, y han hecho uno nuevo a 70 kilómetros con un tren lanzadera muy rápido, que ha quitado en parte mucho el problema que tenían. Entonces, eso es una visión de Estado y una visión de... Pero Lucía Fernández y al Partido Popular lo único que le interesa es el día a día y seguir gobernando por su propio partido, pero no por en beneficio de los vecinos y vecinas de San Sebastián de Oreja. Ellos piensan que no quieren molestar a los vecinos de Fuente del Fresno, pero pueden molestar a los vecinos de Dehesa Vieja, de Rosa Luxemburgo, de Los Arroyos o de Tempranale. Entonces, tiene que haber un poquito de sentido común y mirar más bien por el bien común. Y ella, pues está claro que sigue directrices del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y así lo vemos, por ejemplo, cuando han aprobado regalar el patrimonio municipal del suelo a la Comunidad de Madrid para que ésta se lo regale a empresas constructoras para construir unas supuestas viviendas que en absoluto van a ser asequibles ni nada baratas, y donde nuestros hijos no van a poder, en la mayoría de los casos, van a poder acceder, como está pasando con el Plan Vive. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres tú añadir alguna cosa más, Rafa? Sí, una cosita para completar la agenda que ha dicho la compañera antes. Nosotros estamos yendo a todos los plenos, que son los tercer jueves de cada mes, al ayuntamiento, a los plenos municipales, a seguir recordando a Lucía que tiene que revertir, que se comprometió, y se lo seguimos recordando y se lo vamos a seguir recordando. Muchas gracias. Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti. Buscando lo que fuimos, ¿qué será de ti? Yo me fui, no sé hacia dónde, solo sé que me perdí. no sé hacia dónde ir. Y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí. Siempre es diferente, siempre el mismo mar. Todo cambia y sigue igual. Y la vida te dará los besos que tú puedes dar. Bueno, estás en Radio Utopía, en Es lo que hay, el programa que cada semana repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Una de las secciones más pegada al aquí y a la hora, ya sabes, es precisamente esta, 15 días y un minuto, ya sabes. Le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política local de las últimas semanas, y eso es lo que vienen a hacer aquí, a contarnos en un minuto qué ha pasado en este municipio. La propuesta se la hicimos a principios de temporada a PSOE, PP, Izquierda Independiente y Más Madrid, y todos nos dijeron que sí, menos el Partido Socialista, que por lo visto no es capaz de sacar ni un minuto para Radio Utopía. No pasa nada, seguiremos insistiendo. Hoy, aquí, ahora, 15 días y un minuto. En la voz de Nuria Castro, concejala de Innovación y Comercio del Partido Popular, Carmen Palacios, concejala de Izquierda Independiente, y Ángela Millán, de Más Madrid. En primer lugar, Nuria Castro, concejala de Innovación y Comercio del Partido Popular. Este es su minuto. Soy Nuria Castro, concejal de Innovación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En los últimos días hemos aprobado la puesta en marcha de una iniciativa con la que queremos favorecer el impulso del comercio local, del comercio de proximidad de nuestro municipio. Se trata de una gran apuesta por el sector, en la que pondremos a disposición de los comercios una app para móviles con la que facilitar sus servicios a través de una geolocalización, información de los servicios que ofrecen, reseñas o incluso programas de fidelización. Además, hemos aprobado el programa de nuevos cursos para el Centro de Capacitación Digital de la Comunidad de Madrid. Este mes, enfocado sobre todo al público joven, en el que ofreceremos cursos como cómo se crean los videojuegos, descubre la realidad virtual, introducción a la inteligencia artificial o edición digital de vídeos. Sin duda es una gran apuesta para hacer llegar a nuestros vecinos propuestas innovadoras. Has escuchado a Nuria Castro, concejala de Innovación y Empleo y Comercio del Partido Popular. A continuación, Carmen Palacios, portavoz de Izquierda Independiente. Como cada mes, desde Izquierda Independiente hemos llevado la voz de los vecinos de San Sebastián de los Reyes a las comisiones previas al Pleno Municipal. Hemos presentado varias propuestas y preguntas para mejorar nuestro municipio y fiscalizar la labor del Gobierno local. Hemos pedido que se informe a las familias sobre los campamentos juveniles que ofrece la Comunidad de Madrid. También hemos preguntado sobre la fiscalización de las obras en curso y el control de los vertidos de cemento en los alcorques, un problema que nos preocupa especialmente. Proponemos que San Sebastián de los Reyes se una al proyecto COPET, una iniciativa para acoger animales de mujeres víctimas de violencia machista, y ante el aumento de las sanciones por ocupar indebidamente plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, hemos solicitado una campaña de sensibilización. También hemos trasladado la demanda vecinal de mejorar y reponer el arbolado en el Parque Canino entre Rosa Luxemburgo y el barrio de Los Arroyos. Y por último, hemos expresado nuestra preocupación por el aumento del consumo de alcohol en parques y plazas. Y hemos pedido políticas públicas para abordar este problema social y ofrecer ayuda a quien los necesite. Querría aprovechar para informaros que este pasado fin de semana concluimos los actos que hemos realizado desde Izquierda Independiente por el Día Internacional de la Mujer con una charla enfocada en la salud de las mujeres, la perimenopausia, impartida por la doctora Maite Martínez Bermejo. Y os adelanto que el próximo día 24 de este mes inauguraremos la exposición Sahara en Mente, un proyecto de fotoperiodismo de Miguel M. Serrano, de Mundo en Movimiento. Contaremos con su presencia la de Yadier Yitú, el Motar, periodista, profesora, activista y miembro del Frente Polisario, y de nuestro vecino Pepe Villuela. Esta exposición es una investigación que busca dar a conocer la salud mental de las personas que viven en los campamentos de refugiados saharauis. Habéis escuchado a Carmen Palacios, concejala y en este caso portavoz de Izquierda Independiente. Y a continuación y por último tenemos a Ángela Millán, que es concejala de Más Madrid. Su minuto. El PP nos ha vuelto a engañar. Cuando presentaron el Plan Vive, tanto la señora Lucía Fernández como la señora Ayuso no dudaron en hacerse fotos y en llenarlo todo de propaganda, vendiendo el Plan Vive como la gran solución a la vivienda. Puro marketing. Cuando ahora les hemos preguntado cuántas viviendas se han adjudicado, a quién y bajo qué criterios, el Ayuntamiento de Sanse dice que no sabe nada. La Comunidad de Madrid, a donde nos dirigimos, primero pidió más tiempo, luego puso excusas y al final nos han contestado diciendo que esa información está en manos de una empresa privada. Así funciona el Partido Popular. Lo público se usa para regalar suelo y dinero a las empresas y los privados se llevan los beneficios. Es decir, expolio, saqueo y opacidad. Desde Más Madrid Sanse exigimos transparencia y responsabilidad. No vamos a permitir que conviertan la vivienda en un negocio a costa de los vecinos. Vamos a recurrir esta vergüenza ante el Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo. El PP de la señora Fernández y de la señora Ayuso tiene que dar la cara y dejarse ya de mentiras y de tratar a la gente como si fuera tonta. Bueno, pues habéis escuchado 15 días y un minuto. Dentro de un par de semanas volveremos con más actualidad en la voz, en la boca de los concejales de Izquierda Independiente, Más Madrid y el Partido Popular. Y si quiere sumarse el PSOE, aquí estaremos encantados también de darles voz. Hasta entonces, un abrazo a todos. Aburrir y entonces nada. te voy dudando si hacer bien o si hacer mal. Creo que necesito descoser el mundo a gritos, gritos que indican que todo acabó, que no sirvo para nada y que yo soy un error, que las calles venden mierda y yo no puedo escapar. Creo que siempre ha sido ese mi sino y mi vida cuelga de un puto hilo. Vuelo hacia el portal para poderme dormir y pensar y soñar que todo es bueno hacer. Cada vez más hundido en esta puta mierda. Quiero escapar pero me vuelvo a aburrir y entonces nada. Quiero más, mucho más, estoy bien y también mal. Paso un rato nada más y a tomar por culo el mundo. Tengo ganas de llorar, no sé qué hago aquí con frío. Esperar y esperar, pa' comprar, pa' comprar. Buenas tardes. Sanse ya tiene su sitio en la trama Gürtel, gracias a nuestra vecina María Josefa Aguado del Olmo, más conocida por Pepa Aguado, militante de Alianza Popular, partido con el que llegó a ser concejala en 1983 y que después con el PP se mantuvo 20 años más hasta 2003. Llegó a ser portavoz del grupo desde el 2000 a 2004, coincidiendo con la mayoría absoluta de Aznar. Ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, durante 3 años compaginó su trabajo de diputada nacional con el de concejala. Fue miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, presidenta regional de Mujeres en Igualdad, presidenta del Consejo de Mujeres de Madrid y concejala del Ayuntamiento de Madrid, presidenta del Distrito de Barajas entre 2011 y 2015. Dejó su escaño, el escaño que había conseguido en 2015, lo dejó en 2017 como diputada de la Asamblea de Madrid, por ser encausada por unos posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación. Pero esos delitos venían de cuando, allá por el 2007, era jefa de deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey. Por entonces, por el 2017, lo negó todo. No podía ser menos. Pepa Aguado, podemos decir que es un clásico de la política madrileña. Concejala en su pueblo a los 25 años, diputada nacional, concejala en la capital de España, diputada autonómica. En suma, 34 años viviendo de la política. Ahora, en 2025, ha recuperado la memoria, por conveniencia, claro. Y ha reconocido que participó en la fragmentación de contratos para adjudicarlos a dedo a empresas del grupo de Correa, seguro que suena, de la trama Gürtel. Sin necesidad de expediente de contratación y concurso público, claro, para eso lo funcionaba. O sea que Pepa Aguado pertenecía a esta banda de saqueadores de arcas públicas que operaba libremente durante años, principalmente por las comunidades de Madrid y Valencia. La banda de Correa, el Bigotes, Bárcenas, etcétera. Qué nivelazo el de nuestra vecina dentro de la delincuencia. Nada menos que estar incluida en la trama Gürtel. Desconozco si Pepa Aguado estuvo en aquella boda pomposa y rancia que propia de la realeza que se marcó Aznar para su hija en el Escorial, con toda la trama Gürtel invitada. No me extrañaría que estuviera allí. No faltó allí ni el Bigotes. Sanse ya tiene su sitio en la trama Gürtel gracias a María Josefa Aguado del Olmo. Conociendo a Sanse, no me sorprendería nada que algún día alguien tenga la genial idea de ponerle una calle o una rotonda. Que la vida os sea grata. Salud. Una de Santos, Hoy en muchos países del mundo se celebra el Día de San Patricio, que se empezó a festejar en Irlanda para conmemorar la muerte de su patrón, que falleció un día como hoy, pero del año 461, a la edad de 74 años. Tras una vida muy azarosa, que incluye su secuestro en Escocia, donde se cree que nació, sus raptores, que eran piratas irlandeses, le vendieron y durante años trabajó como pastor, hasta que consiguió fugarse a Francia, donde se preparó para sacerdote católico. Regresó a Irlanda, donde realizó una importante labor religiosa, por la que fue nombrado obispo de ese país. Son famosas las celebraciones de San Patricio, principalmente en Irlanda, pero también se conmemora con fervor en algunas ciudades de Estados Unidos en las que hay muchos ciudadanos de origen irlandés, como en Nueva York, donde se produce el mayor desfile en su honor. En Chicago incluso tiñen el río de verde y toman cerveza de ese color que era el suyo. Cuentan que utilizaba un trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad, por lo que se le asocia con este color, aunque en este caso no tiene nada que ver con el medio ambiente. Además de Irlanda y Estados Unidos, este día se celebra en otros muchos países del mundo, también en España, en ciudades como La Coruña, Pontevedra, Madrid, Salamanca o en El Espinar, que se festeja con actividades lúdicas y se acompaña tomando cerveza. Y ahora una de motines. Tal día como hoy, de 1808, comenzó el motín de Aranjuez, que terminó dos días después con el arresto de Manuel Godoy, favorito y primer ministro de Carlos IV, quien se vio obligado a abdicar de la corona de España en favor de su hijo Fernando, príncipe de Asturias, que reinaría con el nombre de Fernando VII. Fue la primera vez en la historia de España que un hijo le arrebataba la corona a su padre como consecuencia de un motín popular. Sin embargo, varios historiadores que han profundizado en el tema coinciden en que el motín no fue ni tan popular ni tan espontáneo como se ha hecho creer, pues detrás de ese levantamiento estaban los aristócratas del partido fernandiano, que un año antes del motín de Aranjuez, en el denominado complot del Escorial, que fracasó, por cierto, ya habían intentado acabar con Godoy y hacer abdicar a Carlos IV. Se sabe que el partido fernandiano reclutó gentes que pagaron para difundir rumores y bulos para inquietar al pueblo y conseguir que éste se sublevara con el apoyo del ejército que los aristócratas también controlaban. Se sospecha que la contraseña para el motín, o para que comenzase ese motín, fue una señal luminosa que partió de la habitación del príncipe de Asturias, que coincidió con unos disparos fortuitos que se produjeron en el Palacio de Aranjuez entre carabineros de la Guardia Personal de Godoy y soldados reales. Este acontecimiento sirvió de detonante para que los soldados salieran de los cuarteles al tiempo que el manchego, conocido como el tío Pedro, que en realidad era el conde de Montijo disfrazado, para poder dirigir un numeroso grupo de que impidiera que del palacio saliera alguien. Por lo general, en los asuntos del Estado nunca suceden las cosas de forma espontánea ni fortuita, sino que obedecen a razones y las revueltas o revoluciones se organizan. Por el momento nada más que desear que este relato haya sido de vuestro interés. Hasta la próxima. De uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Marcao por un solo dedo, marcao siguiendo tus huellas, marcao nunca te dejan, marcao en la misma estación. Parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima. ¿Víctima y qué? Víctima, víctima. Se te ve en la piel. Víctima, víctima. Que caiga la red para impedir Segunda Guerra Mundial la ganaron desde el punto de vista social los trabajadores europeos, con la ayuda tardía de los norteamericanos. En términos políticos, fue una alianza entre la URSS, primer país en el que se intentaba un sistema no capitalista, y la Norteamérica de New Deal de Roosevelt, y una Europa ocupada, en la que solo quedaban Gran Bretaña y múltiples focos de resistencia en el continente. En realidad, después de la batalla de Inglaterra, durante muchos meses fue un combate entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Las causas de aquel conflicto espantoso hay que buscarlas en la Gran Guerra y su nefasto Tratado de Versalles, pero sobre todo en el nacionalismo belicista de los nazis y de las secuelas tóxicas de la gran crisis del capitalismo de los años 30 del siglo pasado. Esta quiebra del sistema comenzó en Estados Unidos con el famoso crash de Wall Street en octubre de 1929, y como sucedería años después, saltó del sector financiero a la economía productiva y del país norteamericano a la vieja Europa. Una vez más, las cíclicas convulsiones del capitalismo provocaron efectos catastróficos en las mentes atemorizadas de los individuos, arrastrándolos a posturas defensivas y reaccionarias de naturaleza xenófoba y nacional populista. Las fuerzas políticas que consiguieron dar expresión a estos estados de ánimo colectivos y lograron a la postre conquistar el poder tenían con ligeras variantes parecidas características: un nacionalismo radical y belicista, un manifiesto racismo y una agresividad enfermiza contra todo lo que oliera a democracia liberal o a partidos y sindicatos de izquierda. Un factor que alimentó a estas fuerzas de ultraderecha fue, sin duda, el pánico que suscitaron entre las clases propietarias el triunfo de la revolución en Rusia, los movimientos de consejos, soviet en Rusia, que se extendieron por diversos países de Europa, como Alemania, Italia, Austria o Hungría, y más tarde los frentes populares que triunfaron en Francia y España. De ahí que en el surgimiento, la financiación y el apoyo de los partidos fascistas, nazis y de ultraderecha tuvieron un papel esencial los sectores dominantes de gran capital y las burguesías nacionales, sin cuyo concurso esas formaciones no habrían alcanzado el poder y arrastrado a Europa a una guerra devastadora. El Partido Nacional Socialista Alemán de Hitler, el Partido Fascista Italiano de Mussolini, el petainismo francés o el franquismo español son hijos de las grandes burguesías y de los poderes financieros, industriales y terratenientes de sus respectivos países. Lo anterior no es contradictorio, sino que se compadece con el hecho de que la masa movilizada por esos partidos estuviese formada en su mayoría por la pequeña y mediana burguesía, incluso por numerosos sectores de trabajadores. Pero las fuerzas dominantes que estaban detrás financiando esos partidos y aprovechándose de sus políticas belicistas y antiizquierda eran los grandes propietarios. Está acreditado que las mayores empresas alemanas financiaron y apoyaron a Hitler en la liquidación de la República de Weimar y en sus aventuras guerreras. Entre otras muchas, cabría destacar a Bayer, BMW, IG Verband, Telefunken, Siemens y Dresden-Bank. Otro tanto ocurriría en el caso del fascio italiano. No debe resultar extraño si tenemos en cuenta que lo primero que hizo Mussolini cuando tomó el poder en 1922 fue reordenar el sistema tributario y distribuir las organizaciones sindicales y destruir las organizaciones sindicales, industriales y agrarias. Contó con el apoyo directo del terrateniente Colonna di Cesaro y de Rossi de Montelera, copropietario de Martini Rossi y presidente de la Cámara de Comercio de Turín, y del conde Zappi Ricordati, terrateniente y presidente de la Confederación Nacional de la Agricultura. De igual condición latifundista era el conde Filippo Cabeza, el marqués Carlos Malvezzi y los líderes de empresas como Fiat, Perrone, Pirelli, Orlando y Montecantini. Por otra parte, la colaboración del gran capital francés en Alemania hitleriana está igualmente documentada. Digamos que el gran capital francés pensaba que el bolchevismo era mucho más terrible que el nazismo. Desde el punto de vista de sus intereses crematísticos y de clase no le faltaba razón. Una colaboración que fue cambiando como en otros países entre 1943 y 1944, en especial tras la derrota nazi en la batalla de Stalingrado. Hubo, como en todas partes, excepciones. Fue el caso de Raúl de Vitry, director general de Pechini, y unos pocos que se sumaron a la resistencia. Pero incluso en los países que a la postre acabaron enfrentándose a Hitler y Mussolini, estos gozaban de simpatías y apoyos entre las clases altas, como fueron el caso de Henry Ford en Estados Unidos, o el duque de Windsor en Gran Bretaña, por no hablar del caso español, cuyo golpe cívico-militar de julio de 1936 fue financiado, apoyado y sostenido en todo momento por los grandes financieros, industriales y terratenientes, pertenecientes a la llamada aristocracia en su mayoría, queda reflejado en investigaciones como las de Ángel Viñals o Sánchez Asiain. De este panorama se deduce que es bastante evidente la responsabilidad de esos sectores de gran capital en la conquista del poder por dictadores fascistas y en la subsiguiente guerra mundial. Lo notable del asunto es que, salvo rarísimas excepciones, ninguno de los que pertenecieron a países como Alemania, Italia o Francia tuvo que rendir cuentas ante la justicia y siguieron disfrutando de sus empresas y riquezas una vez finalizada la contienda. No sé qué hubiera sucedido si tan tamaña hecatombe lo hubiera provocado el socialismo y no el capitalismo, como es en este caso. Bueno, ya voy acabando estos pequeños retazos de historia. Tengo que decir que os he sacado de un libro de Nicolás Sartorius, La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo, que me regalaron unos amigos míos por mi cumpleaños. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, saludos a todo el mundo. Este es el espacio El Tiempo, que es lo que hay, le dedica a la poesía, sin orden ni concierto. No pretendo más que sonar, abrir ventanas y que corra el aire. El poema de hoy se titula Con las manos y es de Gata Katana. Y suena como suena la poesía, que es exactamente como la oyes tú. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados. Entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras, por eso mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados, de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el única arma que tienen los pobres para defenderse.